3, 2, 1. Un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y un hola, hola, hola. Para recomendar, oh. Charlar y compartir. Está apagado. 3, 2, 1. Todos los martes, 20-30 horas. Por Radio Roja. Hola, hola. Radio Zumba La Turba. Hola, hola. Inicio espacio publicitario. Bueno, ahora sí, con todos estos errores que nos caracterizan, como siempre, la Radio Roja, estamos empezando este 3-2-1 de hoy, sí, con un invitado especial también, como muchos... ¿Por qué estoy saturando tanto? Che. Hola, hola, hola, ahora sí, ahí se escucha, sí, ahí está. Con un invitado especial, hoy, miércoles frío, sí, de junio. Está con nosotros un compañero que, bueno, que es un nuevo compañero, podríamos decir, de acá de la radio. Se ha acercado hace un tiempito. Estamos compartiendo algunas cosas y, bueno, merecía que lo invitáramos. Estaba pidiendo que lo invitáramos, así que él no me lo pedía, sino que, nada, nosotros creímos que él quería, digamos. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Juan. Muchas gracias por la invitación y, bueno, un saludo grande a la audiencia de La Roja. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto que hayas venido, realmente estamos recontentos. Este programa, como mencionábamos, es un programa donde los invitados traen 3 libros, 2 discos y una película, y lo compartimos con los oyentes, lo hablamos un ratito, los charlamos, los discos, los temas, los escuchamos, vamos a escuchar algunos temas de las selecciones musicales que trajiste, vamos a hablar de los libros que trajiste, y después, al final, capaz que hablemos de la película también, muy interesante la película que trajiste, así que ya seguramente vamos a hablar. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, antes que nada me gustaría presentarte, o que te presentes en realidad, sí, yo puedo decir, bueno, Luis Alman, el apellido. Hoy me enteré de tu apellido, no sabía cuál era tu apellido. No sé, yo lo que conozco de vos es un militante de ATE, así podemos decir. Sí, puede ser. Ajá. No sé, como si vos te tenés que definir de alguna manera, en alguna forma en particular. Bueno, tengo que decir que soy Luis María Alman Bornes, pues seguramente me está escuchando mi madre y se va a poner muy contenta que también use el apellido de ella. Así figura en el DNI, ¿no? Sí, soy militante de ATE, que ATE es la Asociación de Trabajadores del Estado, entre otras camisetas, ¿no? Quienes participamos en diferentes colectivos o espacios de participación, de militancia, decimos que a veces tenemos varias camisetas. También participo en el movimiento ecuménico. ¿Qué sería eso? El movimiento ecuménico es el espacio donde diferentes iglesias de tradición cristiana nos encontramos para trabajar por cuestiones que tienen que ver con el bien común. El movimiento ecuménico surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde se insta a las iglesias a poder tener un compromiso muy fuerte por la paz, y puntualmente en Argentina, ahí estás. Perdón, no paro de hacer lío con esta consola, a ver. Hola, hola. Sí. Ahora sí. Principalmente en Argentina tuvo un papel muy protagónico durante la dictadura militar. Fue el movimiento ecuménico la primera organización que valga la redundancia, se organiza para denunciar la violación de los derechos humanos. El primer espacio que se crea en Argentina es en 1975, que es el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y son los que empiezan a denunciar a nivel internacional lo que estaba pasando en Argentina. Y así fue siendo de alguna manera punta de lanza de muchos reclamos que tengan que ver con la dignidad, los derechos humanos, etcétera. Así que también es un espacio que... También es un espacio de militancia, digamos, cristiana, un espacio de militancia cristiana, podemos decir, no sé si... Exactamente, ahí va. Sí. Así que me siento muy bendecido, por así decirlo, de ser parte de ese espacio. Y aparece en los últimos años esta participación en ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, una organización sindical que apunta a lo que es el sentido de democracia sindical, ¿no? La participación de las bases en la toma de decisiones, o sea, un poco el contramodelo a lo que es la burocracia sindical, ¿no? Donde un sector, ¿no?, de la jerarquía del sindicato toma decisiones. En ATE todo lo contrario, son las bases, los cuerpos delegados elegidos democráticamente por los diferentes sectores, tanto municipal, provincial como nacional, van eligiendo a sus representantes. Te iba a preguntar, ¿vos hay dos ATEs o hay una sola? No, hay una sola. Hay una sola. Pero hay dos corrientes. Lo que pasa es que ATE tiene presencia en todo el país. La conducción nacional de ATE representa, a la cual yo adhiero, digamos, representa casi el 80% de la organización a nivel nacional. Después hay algunas provincias que son partes, digamos, de ATE, pero que expresan otras formas, ¿no?, de hacer sindicato. Una de las cosas que nosotros planteamos mucho es ATE de los trabajadores, ni del gobierno, ni de los partidos políticos. Bien. ¿No? Es algo muy interesante, porque vemos que muchas organizaciones sindicales son cooptadas, digamos, a veces por la patronal, lo peor que puede pasar, ¿no? Sí, sí, pero sí. También por partidos políticos. Los partidos políticos. Y más allá de no de apreciar el valor que tienen muchos partidos políticos en pos de que en su agenda ponen las causas de los trabajadores, a veces se encuentran con intereses que chocan el interés a veces del sector obrero y el interés del partido, más cuando el partido pasa a ser partido gobernante. Bueno, todas esas cuestiones que lo hemos vivido en nuestros años, ¿no?, de historia, ¿no? Así que ATE tiene esa representación. Y en algunos lugares hemos tenido algunas dificultades con algunos compañeros que han puesto, digamos, el sindicato al servicio del partido político, y eso, pero gracias a Dios son expresiones muy minoritarias, muy marginales, pero que se disputan en el espíritu democrático que tiene ATE, donde vamos a elecciones generales cada 4 años, donde toda la conducción pone en juego y se renueva los cargos. Ahora, como un dato interesante, estamos apuntando a que exista el cupo femenino del 50-50, o sea que es algo que no existe hasta ahora. Uh-huh. No hemos llegado a lo que es la reforma de los estatutos todavía para eso, pero está en la decisión de la dirigencia de que, aunque no lleguemos en los términos legales para instalarlo en los estatutos, sí poder empezar a ponerlo en práctica. Así que lo mismo que muchas otras políticas que llevamos adelante. ¿Ya hay elecciones? ¿Cuándo hay elecciones ahora en ATE? En ATE generales en el 2019. Ajá. Así que tenemos un añito más, un año más de trabajo, y bueno, en un tiempo complicado para los trabajadores del Estado. Nosotros desde ATE planteamos este tema, que es: mi trabajo son tus derechos. Nosotros, cuando planteamos problemas en el sector de la educación, de la salud y en otros sectores, ¿no?, en fabricaciones, como acá en Córdoba es muy importante, fabricaciones militares, astilleros Río Santiago, tiene que ver nuestro compromiso en esos sectores, porque tenemos una idea de Estado, ese Estado que interviene en pos de los sectores más vulnerables, un Estado que interviene en la salud, un Estado que interviene en la educación. Entonces, desde ATE asumimos un enorme compromiso. Tenemos poco la realidad de la provincia de Buenos Aires con astilleros Río Santiago, un astillero que ha sido emblema en nuestro país, ¿no?, y prácticamente está paralizado, ¿no? El gobierno prefiere comprar lanchas a Israel, digamos. Mira vos. Este acuerdo que está haciendo con el Estado de Israel, en vez de fabricarlas acá, habiendo capacidad operativa. Claro. Para fabricar. Lo mismo está pasando aquí en fabricaciones militares. Hay un parate en algunos sectores, digamos, pero no por los trabajadores, sino que no se les da insumo y esta cuestión, lo que algunos llaman el desguace del Estado. Claro. Digamos. Hace poco los compañeros estatales provinciales de Córdoba decían, nosotros no tenemos tanto problema de despido, lo que pasa es que hace años que no entra nuevos trabajadores a la planta del Estado provincial. ¿Esto qué significa? Menos profesionales de la salud. Claro. Esto significa menos camas en los hospitales. Vaciamiento, básicamente. Exactamente, el vaciamiento. Bueno, buenísimo. Buenísimo la presentación. Acá tenemos una persona que lo tendríamos que traer a la radio para hablar de otras cosas también, o sea, ¿no? Porque tendríamos que hacer algo sindicalista. Ya tenemos un programa los domingos a la tarde, que lo hace un compañero, más de tinte anarquista, digamos, llama La Semana Obrera, y habla todo también, sindicalismo, ¿no? Sí. Pero bueno, tendríamos que tener una voz más acá en la radio. Sí, estaría bueno. Es interesante porque hoy uno ve en los medios, y con esto termino con esto, que cuando se tratan los conflictos laborales hay muy poco entendimiento, por ser benévolo, en los periodistas, digamos, ¿no? Claro. Hay un corte en una calle y se pone el foco en el corte y no en las consecuencias del corte. Claro. Y esto es grave, digamos. Hay una población que de alguna manera legitima el desconocimiento de las luchas de la clase obrera, digamos, ¿no? Y siempre decimos, si tenemos hoy las 8 horas diarias de trabajo, si tenemos hoy los que estamos en relación de dependencia en blanco, tenemos un aguinaldo, tenemos vacaciones, nada fue regalado, no vino un patrón y se levantó un día benévolo y dijo, un sueldo por año más. Exacto, no. Es absurdo, ¿viste? Entonces digo, yo les digo a aquellas personas que se enojan tanto, por supuesto, hay abusos, como en todos lados, y uno tiene que regularlo, pero esa gente que se enoja tanto frente a la movilización popular, a los reclamos que hace la clase trabajadora, digo, lea un poquito la historia del movimiento obrero y se va a dar cuenta que todo lo que hoy tenemos, las garantías constitucionales como trabajadores y todos los derechos que hemos adquirido, ha sido por el compromiso y la lucha de hombres y mujeres. Y se ganaron en la calle también, ¿no? La mayoría. Se ganaron en la calle y con muchos muertos también. Busquemos por qué celebramos el 1 de mayo, ¿no? Uh-huh. Los mártires de Chicago. Tal cual. Así que bueno, tenemos mucho para trabajar y concientizarnos. Como por ejemplo, hay que plantear, en el caso de los trabajadores del Estado, mi trabajo son tus derechos. Cuando hablamos de educación, hablamos de que queremos mejor educación pública, hablamos de salud, una salud que intervenga, una salud comprometida con los sectores más vulnerables. Buenísimo. Bueno, Luis, nos va a quedar un montón de tela para cortar seguramente, pero vamos a empezar, ¿qué te parece? Te propongo que empecemos con los libros, ¿sí? Con el primer libro, con los libros que trajiste. Realmente, Luis, nos va a sorprender, yo creo que los oyentes de la radio, del 321, no sé si se esperan este tipo de lecciones, pero bueno, las vamos a compartir con Luis, Luis las va a compartir con nosotros en realidad, y las vamos a ir charlando de a poquito. Vamos con el primer libro, ¿qué te parece? Bueno. No sé cuál de los tres, sí. ¿Con cuál de los tres te gustaría empezar? Bueno, ¿sabés qué fue? Me hiciste pensar mucho, Juan, cuando me trajiste este ¿la propuesta? Desafío. Sí, fíjate, bueno, que de los libros que he leído, ¿cuáles de alguna manera fueron marcando diferentes momentos en mi vida? Y entre los que apareció uno que más que un libro, es un libro, pero la historia es así, se llama Espejo de los Mártires. Espejo de los Mártires. Historias de inspiración y coraje. Uh-huh. Espejo de los Mártires es una obra originario del siglo XVII, más o menos, sí. Y es un artista, hizo algunos grabados sobre la historia de mártires vinculados a la Reforma Protestante, o lo que se llamó la Reforma Radical. Ajá. Si vamos a la historia, ¿no? Desde ese tiempo tan complejo en el siglo XVI, en Europa, todos conocemos lo que es la la reforma magisterial, digamos, la reforma encabezada por Lutero, Calvino, Zwinglio, ¿no? Pero se conoce poco lo que fue la reforma radical, o lo que se llama, y estando en sintonía con esta radio, el ala izquierda de la reforma. El ala izquierda de la reforma. Exacto. Bien. La reforma radical vino a plantear cambios realmente de avanzada en aquella época. Planteaba la división entre la Iglesia y Estado, planteaba el derecho que cada individuo tenía de elegir o no su religión. Cosas absolutamente inaceptables en aquel impensada momento. También. Impensada. O sea, Estado y religión eran una misma cosa. Si vos eras súbdito de un reino católico, tenías que ser católico. Y si eras súbdito de un reino que después derivó en los reinos protestantes, tenías que ser protestante. Y esta gente dije, no, vos tenés derecho a elegir. Y el pacifismo, o sea, ¿cómo vos te ibas a negar a defender a tu reino porque tu rey es puesto por Dios? O sea, que vos tenés que salir a defenderlo contra la invasión de otro reino, o de los bárbaros, o de los turcos, como se planteaba. Y esto es, no, somos pacifistas. Tenían muy claro el mensaje de Jesús, en el cual planteó cierto modelo de pacifismo. Así que bueno, fueron brutalmente perseguidos por todos lados. Se habla de alrededor de 5.000 mártires en esa época. Un montón. Y ahí hay historias bellísimas en eso. Así que un artista hizo unos grabados, en aquel tiempo creo que eran de metal o algo de bronce, no sé qué, y fue un libro que circuló en ciertos ambientes, digamos, vinculados a adherentes a la reforma radical, y hay historias muy interesantes. Hay un personaje ahí. O sea, el libro, a ver, te interrumpo para aclarar. El libro es una recopilación de historias. Exactamente. Son todas historias verídicas. Exactamente. ¿No? Están recopiladas por, yo tengo acá los autores, Crader Robert, puede ser, Oyer Jones. Exacto. Vega Vargas, acá es la ilustradora, que decías vos, Beltrán Suárez y Clara Elena, que son los traductores, o sea, porque es un libro que está originalmente en inglés, ¿no? Ese libro originalmente está en holandés. Ajá. Y esa es la versión en español. El autor original es un autor holandés, que no recuerdo, que no es ese. Ellos fueron los compiladores de esta pequeña obra, donde se seleccionó algunas de esas historias. Y hay historias muy interesantes. Hay una, la de Dirce Williams, que era un radical, digamos, en el siglo XVI, que por sus convicciones religiosas lo ponen preso. Así que, estando preso, él logra escaparse. Esto en Asperen, es un lugar de Holanda. Cuando se está escapando, él puede cruzar en aquellos lugares, los ríos y los lagos en invierno se congelan. Y él estaba bastante flaco, imaginemos las condiciones carcelarias en aquel tiempo. Claro. No te queda otra que adelgazar, ¿no? Claro. Y logra pasar ese delgado río, lago congelado, pero su perseguidor no, y se hunde. Y él vuelve a rescatarlo. Mirá. Él vuelve a rescatar a su perseguidor. Entonces lo rescata, y bueno, no fue muy generoso su perseguidor, y lo vuelve a poner en la cárcel, y bueno, termina ejecutado, digamos, como pasaba con todos los disidentes, ¿no? Y después hay otra historia que a mí me impactó mucho, la de Simón. Simón era Simón el panadero, que él estaba en el mercado del pueblo, y aparece una peregrinación con el cardenal, ¿no? El cardenal católico que venía. Entonces toda la gente se arrodillaba en actitud de reverencia, ¿no? Y él decidió quedarse de pie. Parece un gesto sumamente valiente, digamos, y contracorriente. Obviamente que sus amigos y amigas le pedían, por favor, que se inclinara en reverencia, y él le parecía que él no tenía que reverenciar hacia ninguna persona. Ajá. ¿No? Y bueno, también fue encarcelado. Así le fue, digamos. Así que hay un montón de historias muy bellas que a mí me impactaron mucho, primero por, de alguna manera, de muy chico, adherir a esa manera de entender la fe cristiana, ¿no? Esa fe que te plantea la libertad individual, la vida cristiana, vivir en el marco de una comunidad de fe, muy arraigada en el tema de la justicia, de la paz, ¿no? Entonces todas esas historias, tanto a mí como a muchas personas que adherimos a la Reforma Radical, nos inspiran. Por eso son historias de inspiración y coraje. Luis, entonces, historias sencillas de mártires, sí, que adhirieron a esta reforma, digamos, básicamente, ¿no? Historias de inspiración y coraje, Espejo de los Mártires, se llama el libro que nos trae Luis. Es un libro que estuvimos mirando ahí en internet, hay una plataforma que se llama Scribd, que es una plataforma de libros electrónicos en la cual se puede descargar el libro por unas monedas, no es caro. O sea que se puede conseguir por internet el libro fácilmente, para el que tenga ganas de chusmear, sobre la Reforma Radical. Por ahí yo no había escuchado, escuchado hablar de Lutero, pero no de la Reforma Radical, por ejemplo. Así que interesante el concepto. Bueno, un dato que para este amigo anarquista, ajá, que los teóricos del anarquista toman a algunos grupos que adhirieron a este movimiento como los primeros precursores del anarquismo. Ajá. Es una corriente teórica muy interesante, ¿no? El hecho de plantear la libertad de conciencia y la división de iglesia y estado son insumos en el cual algunos autores, como Jacques Ellul, digamos, el filósofo y teólogo francés, sociólogo, perdón, francés, plantea como este movimiento como uno de los primeras expresiones del anarquismo, que después derivó en expresiones más modernas, por supuesto. Buenísimo. Y te pregunto, porque no vamos a nombrar los otros dos libros, pero este libro es como en una primera etapa. Vos dijiste como que pensaste en etapas de cosas que te influenciaron en determinados momentos, digamos, una cosa por el estilo. Esto es, ¿en qué etapa, digamos? ¿En qué etapa vos llegás a la fe de esta forma, digamos, ¿no? O sea, creyendo en esta reforma radical, la mamaste de la familia, te acercaste a alguna congregación, ¿cómo fue? Va, si querés contar, no sé cómo. Sí, no, fue en mi adolescencia, digamos. Ajá. Vengo de adolescencia, 13, 14, 15. 13, 14 años, más bien, o menos. Vengo de una familia que estaba vinculada a una comunidad, se llama la Iglesia Menonita, que viene de esa tradición radical, digamos. Y, digo, uno cuando es chico, tus padres te llevan a la iglesia, digamos, y uno lo hace más bien en principio por un mandato familiar, pero llega un momento donde uno tiene que decidir. Claro, donde uno decide. Y como siempre me gustó la historia, y un poco iba de la mano, que bueno, yo digo, bueno, si estoy acá, si participo, o por cuestiones familiares me he encontrado que soy parte de esta iglesia, digamos, bueno, ¿qué significa ser parte de una tradición de fe que tiene 500 años y que tiene un montón de responsabilidades, pero también muchas cosas para descubrir? Y ahí fue donde empecé a leer y descubro que una rica tradición que de alguna manera está bastante escondida. Y hasta el día de hoy hay muchos sectores que adhieren, digamos, de nombre a la iglesia menonita, por así decirlo, pero que no reconocen esta tradición radical, esta tradición contestataria. O sea, dentro de los menonitas no todos reconocen a la tradición radical, ¿no? Exactamente, porque no la conocen, o lo que pasa muchas veces cuando te cuentan la historia, te la cuentan según quien te la cuenta. Exactamente. Mira, pasa en el cristianismo general. Vamos a algo que da sustento de las diferentes tradiciones cristianas, que es el mensaje de Jesús. Uno tiene un mensaje de Jesús que inspira revoluciones de todo tipo, y un mensaje de Jesús que hace que estés aliado a los poderosos. O sea, uno lo ha visto. O sea, vamos a la dictadura militar. Ciertos religiosos se vieron inspirados en Jesús para jugarse y defender la dignidad humana y luchar por los derechos humanos, y otros eran confesores de los dictadores. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿cómo leemos la historia? Claro, es una cuestión de interpretación ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? Exactamente. Entonces, o de conveniencia, capaz, también, ¿no? También de conveniencia, pero no, yo quiero creer que algunas personas, lamentablemente, se les ha presentado ciertos valores de la religión o de la política o lo que sea, y bueno, pasa en la política también, si uno lo ve, a veces, ¿cuántos en Argentina, cuántos peronismos tenemos, no? ¿Cuántos? Decime vos. Exacto, hay muchos. Entonces, yo perdí la cuenta. Entonces digo, hay muchos, pero ¿cómo puede ser? Unos me plantean una revolución y los otros una entrega total. Para, ¿cuál peronismo te plantea una revolución? Bueno, yo quiero ser bueno con mis amigos peronistas, ¿no? Y yo William Cook. No, les mandamos un abrazo a todos los amigos peronistas, que son un montón. Sí. Pero bueno. No, déjamelo poner en duda eso. Pero bueno, sí, no importa. Sí. Que venga algún compañero peronista y lo charlamos. Pero... Exacto. Sí. Sí, todo bien. Pero está ese abanico. Después uno lo puede discutir o claro. No. O sí, sí, puede sí, es verdad. Inspirado, ¿no? Sí, pero... sí, el peronismo tiene un abanico importante, digamos, sí, en su corte, dentro exacto. De sus filas, digamos. Sí, sí. A veces, obviamente, que en toda filosofía, religión, hay interpretaciones un poco forzadas, digamos. El ¿no? Cual. Entonces, le hago decir a tal cosa cuando vos sabés que era medio dudoso. Pero bueno, a veces uno tiene que ser un poco benévolo. Bien. Bueno, entonces estábamos hablando, nos vamos un poco de tema, pero bueno, porque todo tiene que ver con todo. Estamos hablando del libro Espejo de los Mártires, Historia de Inspiración y Coraje. Los nombres de los autores son muy difíciles de pronunciar. Creide Robert Oyer Jones. Esos sí, dos son, encima sí. Está la profe de inglés acá nomás que me está escuchando y se ve morir de risa, pero bueno. Bueno, pero si lo buscan con ese título, ahí está. Ahí va a aparecer. Sí, sí, sale al toque. Si uno lo googlea, ahí lo mete en Google, en cualquier buscador, sale enseguida el libro e inclusive salen las versiones que hay para descargar ahí dando vuelta por internet, como para acercarse. Si tenés ganas de leer historias, pequeñas historias, ¿sí? Del cristianismo y de la iglesia cristiana, ¿no? Pero que tienen, o sea, una vuelta de tuerca y hay una pequeña vuelta, o sea, no es la iglesia cristiana, por ahí a veces uno dice la iglesia cristiana y bueno, se imagina algo conservador, algo, no sé, muy, que por ahí en algún punto podría llegar a tener alguna connotación negativa en base a cosas que uno ve todos los días. Sin embargo, Luis nos presenta, o nos trae, no, o nos cuenta de su experiencia, digamos, desde la iglesia, pero desde otra fe, o una fe que tiene otra base, digamos, ¿no? Otros pilares distintos o bastante cambiados, ¿no? Como lo decía él hace un rato, una a la izquierda, digamos, del cristianismo podría ser. Así que si alguien se quiere acercar, si está interesado, si quiere chusmear a ver de qué se trata esta cuestión del cristianismo desde esta reforma radical que nos comentaba Luis, bueno, ahí está. El Espejo de los Mártires, Historia de Inspiración y Coraje, ¿sí? Un libro que son todas pequeñas historias sencillas, como dice Luis, de mártires que, bueno, se han puesto en contra de grandes poderes y ahí han terminado siendo mártires. No sé si querés agregar algo más sobre este libro, alguna cosita más que podamos nombrar. Vos, es un libro que evidentemente lo traes y lo estás recomendando, estás diciendo, bueno, no sé, léanlo o no, o pregunto, no sé, o capaz otra cosa, no sé, lo trajiste para mostrarnos que es algo que te influenció en esa etapa de tu adolescencia, que te... No, es un libro que vale la pena leerlo. Ahí está. Porque... nos desafía realmente hasta qué punto podemos llevar nuestras convicciones. Hay historias de hombres y mujeres también. Bien. Que eso es lo que rescata también este libro. Bien. En cuanto a la cuestión de género. Hay hombres y mujeres que se jugaron por lo que pensaban. Y vinculado, yo trato de conectar todas estas cosas con los diferentes momentos de mi vida, las diferentes decisiones, ¿no? Entonces yo digo, a veces desde el lugar gremial, digamos, ¿no? Uno tiene que jugarse, ¿no? Y hasta qué punto uno tiene que poner en juego sus convicciones. Entonces, historias de inspiración y coraje es eso. Historias muy sencillas, de gente muy sencilla. Sí, sí, que llevó sus convicciones hasta el final, digamos, ¿no? El ala izquierda de la reforma eran campesinos y artesanos, ¿no? Uh-huh. No eran ni terratenientes, no eran grandes príncipes, ni menos doctores en leyes o en teología, los que adhirieron principalmente a esta corriente. Eran campesinos, ¿no? Campesinos, artesanos, que dijeron, se vieron impactados por esta forma de entender el Evangelio. Y por supuesto fueron duramente atacados y viviendo prácticamente en la marginalidad hasta entrado en algunos lugares del siglo XIX. O sea que fueron muchísimos años de perseguir, de inmigrar de un lugar a otro, hasta donde donde podían llegar a tener las garantías de poder vivir libremente su fe, digamos, ¿no? Bien. Bueno, queda hecha la invitación entonces a husmear, a pegarle una chusmeada al Espejo de los Mártires, Historia de Inspiración y Coraje, ¿sí? Este libro con historias de mártires, ¿sí? Bien. ¿Qué te parece, Luis, si pasamos al segundo libro? Vamos a pasar al segundo libro. ¿Cuál de los otros dos que nos quedan? A ver. A ver cuál elijo. Pasar al que se llama Espacios para ser hombres. Ahí está. Espacios para ser hombres es un libro que viene unos años después en mi vida. Y es el autor es José Míguez Bonino. José Míguez Bonino fue un gran teólogo argentino, considerado uno de los padres de la teología de la liberación. La teología de la liberación. Exactamente. Pero, digamos, del ala protestante. José, que tuve la suerte de conocerlo personalmente. ¿Algo que ver con los tercermundistas, los curas tercermundistas? Bueno, o... dentro del catolicismo, digamos, donde aparece Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez en Perú y otros personajes, fueron lo que son los curas por el tercer mundo, ¿no? Este movimiento, que fue un movimiento más bien a nivel local, no sé si fue a nivel Latinoamérica, pero José fue un referente muy importante en el movimiento ecuménico protestante en América Latina. Un dato muy significativo, José fue el único protestante latinoamericano que fue invitado como observador del Concilio Vaticano II en la década del 60. ¿Y qué plantea Espacios para ser hombres? Plantea justamente la necesidad de una mirada radical, una mirada social del Evangelio. Un dato para tener en cuenta, José Míguez Bonino es uno de los fundadores de la APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Uh-huh. O sea, persona muy comprometida con la defensa y la promoción de los derechos humanos. Y era un exquisito autor, muy avezado en las cuestiones culturales, en las cuestiones sociales, el compromiso, ¿no?, que tenía que tener la Iglesia en particular y la humanidad en general con los sectores más vulnerables. Y Espacios para ser hombres era, para mí fue un nuevo lenguaje, digamos, de leer algo vinculado a la teología popular, digamos. Cuando dice espacio para ser hombres, está hablando humanidad, de hombres en genérico, digamos. Exactamente. Ahí va, sí. Está bien. Es un libro de la década del 70. No digo, sea, para disipar cualquier duda, sí, ¿no? Digo, por uno dice espacio para ser hombre, dice, bueno, sí, a ver, sí, qué trae. Exacto, sí. Ejercicio de musculatura, dice uno. Exacto. Y seguramente era un libro de la década del 70 y si hoy José lo tendría que reeditar, quizás le haría algún cambio. Capaz, ¿no?, que le haría un cambio, seguramente. Lo ayornaría, digamos, a los tiempos que corren. Lo ayornaría. Y un dato también significativo, fue una personalidad muy, muy importante en los organismos de derechos humanos, una referencia obligada hasta su fallecimiento, ¿no? Y cuando fue la reforma constitucional del 94, pese a que él no militaba en un partido político, el Frente Grande lo invitó para que se postulara como convencional constituyente. Mira vos. Así que él fue convencional constituyente desde su experiencia por los derechos humanos para tratar de que en la reforma de la Constitución pudiesen tener presente cuestiones que tenían que ver con los derechos humanos, y algunos logros se ha hecho. Contame, yo abro espacio para ser hombres y con qué me encuentro. Que, bueno, cuando uno dice espacios, dice consejos, sí. ¿Qué son? Me sonó, a mí me suena como consejos para ser hombre. Sí. Para ser hombre. Para como ser que... humano. Sería una cosa así como consejos para ser humano. Ahí te va. Encontrás con un título sumamente desafiante, que él dice, para ser un buen cristiano hay que ser un buen ateo. Bien, ¿cómo sería eso? Y eso te mata, porque cuando empezás a leer lo que dice, que un buen cristiano es una persona que está liberado de todos los dioses. Ajá. Los dioses del mercado, los claro. dioses del consumismo, los dioses... Entonces plantea esas cuestiones absolutamente provocadoras, digamos, para su tiempo, digamos. José Miguel Bonino fue un adelantado en cómo plantear la política, digamos, cómo plantear el tema de los derechos humanos desde su compromiso religioso. Entonces hay una foto muy linda en una de las primeras movilizaciones masivas que se pudieron hacer ya cuando se estaba cayendo el gobierno militar, donde vos lo ves ahí agarrado de los brazos, José Adolfo Pérez Esquivel, y el fallecido hace unos días, Luis Farinello. ¿No? Eso, digo, el libro es maravilloso, hay un montón de cosas que lo pueden encontrar. Es un libro que la última edición es de la década del 80, pero todavía se consigue, en la editorial lo sigue... Está en internet también, ¿eh? Está en internet. Está ahí, en PDF. Exactamente, y es un libro hasta muy económico para tener esos libros que a uno le gusta... A ver, a mí me gusta... Son libros para ir de vez en cuando a mirarlos ahí, a chusmearlo. A mirarlo, para regalarlo. Y es un libro que lo puedes abrir en cualquier... tiene capítulos, lo puedo abrir en cualquier capítulo y me llevo algo. Exactamente. O no es una historia, digamos. No. Es muy parecido al otro, que vos puedes agarrar diferentes Ajá. historias, ¿no? Es claro. muy parecido al otro. Está bueno. Y es un lenguaje diferente. Para aquella persona que no está avezada o acostumbrada, digamos, a la lectura... teológica, bueno, es algo diferente porque vas a encontrar mucho de política, mucho de cultura y por supuesto vinculado al libro anterior, una forma diferente de entender la fe, esa fe que se entiende en el caminar y en el compromiso, digamos, con los sectores más vulnerables, esa fe que se entrega al otro, ¿no? Y bueno, la verdadera fe, digamos. Sí, por supuesto, pero es la que a Ponele. Veces es la que menos, digamos, prensa tiene. Hay tantas interpretaciones de la fe también como no sé, como de la política, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Eso es lo que nos queda. Espacio para ser hombres, José Miguel Bonino, entonces ahí Luis nos estaba dando un buen bosquejo de quién era José Miguel Bonino, ¿no? Un cristiano, podríamos decir, un cristiano, era cura, ¿o no? No era cura. Pastor protestante. Pastor protestante, bien. Un pastor protestante que, bueno, acerca también este libro donde, yo le decía, para mí como que la palabra espacio como que tiraba así esa cosa de consejos, y bueno, no me equivoco, por ahí es como que habría que leerlo para ver qué nos quiere decir José Miguel Bonino, y bueno, si uno está... interesado, ¿no? Es interesante que esto de que de cómo Luis acá nos está mostrando o nos está trayendo o está invitando al que tenga ganas, al que quiera, al que está escuchando, si le pinta, ¿no? Descubrir el cristianismo desde otro lugar, ¿no? Podría ser un poco la propuesta, digamos, sí. ¿no? Desde estos libros. Mira, para que tengamos una idea, ¿no? José, como pastor protestante, pertenece a una de las iglesias del movimiento protestante, que es la iglesia metodista, es la iglesia de William Morris. Ajá, famoso William Morris. El famoso William Morris es la iglesia que plantea lo que es la ley de divorcio vincular, acompaña la ley de divorcio vincular, es la iglesia que también se expresa a favor del matrimonio igualitario, y es la iglesia que hace unos días acaba de declarar el apoyo, ¿no? A la ley de despenalización del aborto. Mira vos. Entonces, eso también es interesante para la audiencia. A veces cuando la audiencia en general, digamos, no sé si esta audiencia, digo, pero en general. Cuando dice cuál es la posición de las iglesias frente a tal tema, es como que parece que fuera inequívoca, digamos, es blanco o negro. No, lo que pasa es que, bueno, la voz general es la iglesia católica, apostólica, romana, exacto, no sé si está bien dicho, pero sí, es eso, ¿no? La iglesia de las iglesias que nosotros conocemos de los barrios, digamos, ¿no? Exactamente, no, pero hay otras, es interesante porque, o sea, hay otras iglesias y también tengo muchísimos amigos y amigas católicos, también hay una diversidad importante dentro de la iglesia católica. No voy a dar los nombres porque no los voy a escrachar, pero con el tema de la despenalización del aborto, ya que es un tema que está muy presente, he hablado con varios sacerdotes y te puede sorprender, Juan, que hay muchísimos sacerdotes que trabajan en sectores populares que acompañan la ley de despenalización del aborto. Lamentablemente, por ser la Iglesia Católica una iglesia muy jerárquica, expresarse a favor les traería algunas consecuencias complicadas. Lo mismo pasó con la ley de matrimonio igualitario. Acá hubo un cura muy famoso, no me acuerdo en qué lugar era, de Córdoba, que abiertamente apareció en todos los medios a favor del matrimonio igualitario. Y uno sabe que son muchísimos, tanto sacerdotes como... Pero monjas. No por iglesia, ¿o sí? ¿Cómo? ¿Un casamiento por iglesia? No, a favor de la ley de matrimonio igualitario. Exactamente. Ahí va. Sí, sí. Hay hoy por hoy, con respecto al matrimonio igualitario, hay... ya hay iglesias, algunas iglesias protestantes que bendicen a matrimonios del mismo sexo. La iglesia metodista es una. La iglesia menonita en los Estados Unidos está haciendo ceremonias de bendición de matrimonios del mismo sexo. O sea, uno puede ser menonita, no sé, o metodista, ponele, y ser gay, ponele, y tener una pareja gay y los dos practicar esa religión, pongámosle. Exactamente, sí. Bien. Esto se da, el movimiento protestante es muy particular en cada país. En algunos países son más conservadores, en la misma iglesia en un país puede ser una cosa y en otro país puede ser otra. Eso uno tiene que siempre... Hay que ir tanteando, digamos. Hay que ir tanteando, exactamente. Eso, y la diversidad es bueno, digamos. Yo tengo una amiga en los Estados Unidos que ella participa en una comunidad menonita y aunque ella es muy abierta en ciertas cuestiones, su comunidad es un poquito conservadora. Entonces dice, sobre ciertos temas, le decimos, mira, acá este tema es medio complejo, pero a 20 cuadras hay otra iglesia menonita que no va a tener... No. Ahí pasa como tiro, dice. Exacto, sí, acá no va a tener... Entonces, bueno, con humor y también con frustración, pero claro. Bueno, pasa eso, hay mucha diversidad y la gente tiene que reconocer, porque, a ver, hay un mensaje dentro de los grupos, tanto políticos como religiosos, de plantear la uniformidad, ¿no? Yo pertenezco a tal espacio y todos pensamos lo mismo, y no es así. No, y hasta en las iglesias pasa eso. Hay muchísima diversidad y la diversidad nos enriquece. La uniformidad nos empobrece. Cuando yo tengo que pensar igual que el grupo al que pertenezco y no me puedo desviar de lo que piensa el grupo, entonces estoy complicado. La masa sin cantera, digamos. Exactamente. Bien, buenísimo. Entonces tenemos el segundo libro que nos trae Luis... Sí, José Míguez Bonino, Espacio para ser hombres. Sí, bueno, no creo que haya mucho más para agregar de mi parte, por lo menos. O sea, le tendría que pegar una ojeada al libro para poder hablar algo de él, ¿no? Pero bueno, yo creo que acá lo que nos trae Luis claramente es esta propuesta, ¿no? De ver con otros ojos, sí, con otros ojos políticos, quizás a determinadas corrientes del cristianismo, donde él se dice militante o no sé o cuál es la palabra, si no es militante, pero sí, porque parte, digamos. Sí, parte, militante, sí. No una asusta palabra la palabra que a mí no tiene por qué asustar. A algunas personas les asusta, pero sí, a mí me parece sí. una si no está vinculada a militar, ¿no? Claro. Pero militante es está bueno. Estoy reconciliado con esa palabra. Bien, vamos todavía. Bueno, fenómeno. Entonces, estábamos en la 90.1, estás escuchando 321, estamos con Luis Alman, ¿sí? Un compañero de ATE, compañero menonita también, ¿sí? Le ha contado acá de su fe religiosa, porque bueno, los materiales que nos ha traído literarios para compartir tienen que ver con eso, y bueno, nos está haciendo un panorama, nos está desasnando a todos, estamos todos aprendiendo, nosotros acá y los que estén colgados ahí en la radio del otro lado, sí, ahí le mandamos un beso a Laura y a Gustavo que nos están escuchando ahí de Cosquín, que nos, ahí nos tiraron una onda ahí con el tema de los micrófonos que estaban medio raros. Ahí ya lo corregimos, para Guadalupe, para el gallego de Panamericana también. Bueno, le mandamos un abrazo también a Gustavo Guasa, que también nos está escuchando desde Quilmes. ¿Quién más? Martín Cal, al Ricky, acá del pueblo, al Nico también que estaba colgado, Mariano. Bueno, hay algunas personas que están colgadas ahí por la www.radioroja.com.ar, nos están escuchando y están, me imagino, bueno, con más preguntas que respuestas, pero bueno, como era, como debía ser, digamos, ¿no? No íbamos a dar muchas respuestas, la idea era abrir más preguntas. Y creo que ahí estamos más o menos encaminados. Bien. Bueno, otra cosa que me falta decir es que también salimos por la radio Zumba la Turba de Córdoba Capital. Este programa se emite en vivo también por Zumba la Turba en www.zumbalaturba.com.ar. También se puede escuchar este programa. Salimos en vivo ahí con los compañeros de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, Zumba la Turba. Bien, Luis, te propongo, ¿qué te parece? A ver si coincidimos. De meterle un poco de música a esto. Perfecto. ¿Sí? ¿Con cuál de los dos discos vamos a empezar? Y si querés empezar con Takion Goi, algún tema de Takion Goi. Dale. Takion Goi, el disco que elige el compañero, ¿sí? Vamos a hablar un poco de por qué. ¿Por qué elegiste Takion Goi y no otra cosa? ¿Por qué no trajiste algo de Charly García? No. ¿Por qué Takion Goi? ¿Por qué Takion Goi? Bueno, en este proceso que me hiciste vivir, Juan, todos estos días, decir a ver qué elijo, había una cosa que descubrí, que es me gusta mucho lo que es la música social, lo que se llama, ¿no? Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Mucho de escuchar la letra, digamos. Exacto. Pero no es que digo, uy, me gusta el álbum tal de Silvio, digamos, ¿no? Es como que me gusta en su conjunto y de diferentes canciones, y de algunas tengo... ¿Pero eso desde siempre o es ahora? Porque no, a mí me pasa ahora eso. Antes éramos más de los CDs y de los... Yo creo que de pero siempre. Pero ahora me pasa eso que decís vos. Pero antes no, antes era el disco. Yo qué sé, porque el disco... Y yo, bueno, no sé, soy un poco más grande que vos, creo, pero... Yo creo que fue de siempre. Sí. Y cuando me dije... Yo al principio iba a elegir dos o tres temas, digamos. Cuando era el 3, 2, 1, dije, bueno, el 2 eran dos temas. Dije, no, son dos obras. Uy, me mató. Dije, y ahí me acordé de Takion Goi. Mira, Takion Goi es una obra que yo no sé si mi tío me la regaló o yo se la robé, no me acuerdo bien. No, creo que él un día fue a mi casa y dejó el CD. Y para mí fue importante porque descubrí algo que hasta ese momento no era consciente, que era la situación de nuestros pueblos originarios. Bien. Y eso por eso me pegó mucho Takion Goi. ¿Lo escuchaste ahí nomás que salió el disco? ¿Lo descubriste? ¿O lo descubriste años después? Es del año 86 este disco. Creo que si no fue en el 86, habrá sido 87, 88. Yo era muy pibe. Porque creo que mi tío en eso sí fue una persona que es muy, muy avezada en todo el tema de música y siempre muy muy de compartir la música con su sobrino, ¿no? Y toma, pibe, escuchá esto, te dijo. Sí, es de eso, ¿viste? Fíjate a ver qué sacan acá. Mis hermanos tienen más cultura musical que yo, ¿no? Pero Takion Goi fue algo que eso que yo me lo escuchaba entero y es por eso es como descubrí una realidad que hasta ese momento era absolutamente ignorada, digamos, 86, 87, 88, será por esa época. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué edad tenías en el 87? Ah, me mataste. Yo tengo hoy 42, así que... Ah, eres chico, está bien. Sí, tendría que... A ver, soy malo 12, para las 12 años. 11, 12, 13, por ahí. Entonces digo, fue algo que de ahí empecé a tener una mayor sensibilidad hacia el tema de los reclamos de los pueblos originarios. En algún momento en mi vida participé activamente en un comité a favor de los derechos del pueblo originario, de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y me pude empapar, digamos, más bien profesionalmente sobre lo que está pasando respecto tanto a los mapuches en el sur, los huichí, los com, los pilagá, bueno, realidades muy complejas, sí. muy difíciles. Y Tekiungay fue eso, digamos. Y es interesante cómo el arte es una herramienta que te ayuda a la conciencia. Digo, de alguna manera el primer libro, digamos, El Espejo de los Mártires, es una obra donde lo artístico está presente, pues son grabados de imágenes donde describe, y que la idea es generar conciencia sobre cómo llevar la fe, ¿no?, militante hasta las últimas consecuencias. Y Tekiungay es una, para mí es una obra magnífica, un aporte fenomenal de Víctor Heredia, que nos ayudó a tomar... Nos ayudó en aquel tiempo a tomar conciencia, yo creo que a muchísimas personas, sí, ¿no?, totalmente. Sobre lo que había pasado con nuestros pueblos originarios frente a la conquista, ¿no?, de nosotros. Imagínate, Juan, que era la época donde nosotros celebramos el 12 de octubre. Claro, sí. No, yo vengo de una familia vinculada a la colectividad española, de inmigrantes que llegan fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Muy lejano, ¿no?, a lo que fue la conquista, ¿no? Pero digo, nosotros de chico, era tradición en mi familia el 12 de octubre, la colectividad española de mi pueblo, celebrar el 12 de octubre. Sí, las cosas colombófilas eran las que... Exactamente. Y toda esa cosa que había, sí, dando vuelta, ¿viste?, por ahí. Y ahora, bueno, hoy por hoy ya hay una posición, gracias a Dios, mayoritaria, no, sí, diferente. Pero digo, por eso Tekiungay creo que es un hito, digamos, ¿no? Y aparece, bueno, hay algunas canciones que son terribles denuncias a lo que fue no solo el atropello del Imperio Español, sino también, y ahí vemos a la otra iglesia, la que vino con la espada. Claro. ¿No? Hay temas de la famosa momento donde a Atahualpa le dan la Biblia, le dicen esta es la palabra de Dios, y él se la pone en el oído y dice no, pero esto no dice nada. No dice nada, y supuestamente eso fue un acto de blasfemia, ¿no? Y eso permitió que, o fue motivo para una matanza, bueno, cosas terribles, ¿no? Así que para mí la obra de Tekiungay es muy significativa. Buenísimo, Tekiungay es una obra que hizo Víctor Heredia, sí, el cantautor argentino, sí. Tekiungay es un disco editado en el año 1986 por Víctor Heredia, es una obra conceptual que trata sobre la gesta del movimiento político y militar indígena nacido como oposición a la conquista española en los Andes peruanos durante el siglo XVI, sí. Una obra en la que participaron Juan Carlos Baglietto, Jorge van der Molle y Mercedes Sosa, sí. Un disco, como decíamos, del año 86, sí. Yo le contaba fuera de aire a Luis que yo lo vi con un profesor de historia, lo escuchamos este libro. Sí, interesantísimo también, y nos trajo a Víctor Heredia, que vino a cantar a una escuela, que, o sea, para varias escuelas, junto el tipo, se ve que daba clases en muchas escuelas, y no sé cómo coño conocía a Víctor Heredia o qué relación tenía, pero lo trajo y cantó para los alumnos el tipo. Y muy impresionante, muy impresionante. Muy lindo. Yo creo que yo le confesaba que en lo particular a mí Heredia no es una los cantantes que más me gustan, pero creo que de lo de Heredia, creo que Tekiungay es lo más loable que hizo, digamos, me parece, lo más profundamente comprometido, digamos, porque realmente es música comprometida, realmente, como dice Luis, tiene temas que son expresas denuncias, digamos, de todo lo que ha pasado en esa época, ¿no? De la conquista, de la violación, de la arremetida contra las culturas ¿no? que estaban aquí hace muchísimos años, y que, bueno, obviamente, como decía Luis, estaba ese cristianismo que vino con la espada, ¿no?, en forma de cruz, diciendo, imponiendo y matando, violando, no sé, todas las atrocidades que hicieron, ¿no? ¿Qué te parece? Te propongo que escuchemos algo de Tekiungay. ¿Qué escuchamos de Taken Gold? Te pregunto. A ver, a ver. Y ahí están los temas. Sí. Hay, el Taken Gold, vamos a aclarar, sí, tiene algunos temas que son recitados. Sí. Sí, algunas partes son textos, sí, que están titulados como texto número uno, texto número dos, y después hay canciones explícitamente también, ¿no? Yo pondría como... ¿Podemos poner un texto y una canción? ¿Podemos poner o no? Sí, puede ser Potosí, que creo que no sé cuál, qué número es. A ver... Se me perdió. Potosí. Acá está, el 15. El 15. Es un texto. El texto, y creo que después viene todo junto. Me parece que sí, vamos a ver. A ver, vamos a ver si lo podemos escuchar. A ver. Lo tengo que encontrar acá ahora. ¿Qué era el texto número 6? Tiene que ser este. Bueno, entonces vamos a escuchar Potosí, sí, vamos a escuchar este tema del disco Taken Gold de Víctor Heredia. Sí, la primera elección musical de Luis, que bueno, vamos a ver qué dice, a ver de qué se trata esto. Así íbamos desapareciendo de la faz del continente, lentamente. Nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. Solamente en Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza. Por mí, alto cielo de Potosí, fauces abiertas como una puerta de los infiernos y la oscuridad. Ciegos, mancos, muertos de sed, rotos, infectos, lejos de Dios, es la tragedia. Una miseria, un evangelio de promiscuidad. Fauces abiertas como una puerta de los infiernos y la oscuridad. Inicio. Ahí va, ahora sí. Bien, era Potosí entonces, de Víctor Heredia, el texto número 6, se llama el tema, texto número 6, Potosí. Vieron que había un recitado primero, un texto leído, y luego venía la parte musical, digamos, ¿no? Ahí se escuchaba la voz de Baglietto por ahí, ¿no? Metiendo la voz. Bueno, la canción está, y el texto describe la situación de las minas, famosas minas de Potosí. Del Potosí. ¿No? Así que... Pues terrible, ¿no? Nos mandó un mensaje Esther, ¿verdad? Exacto. Que nos manda saludos, dice que todo bien, dice. Todo bien. Ahí está. Desde Carlos bien. Casares. Desde Carlos Casares, bien. Provincia bien. De Buenos Aires. Bueno, se escucha la radio roja en Carlos Casares, buenísimo. Le mandamos un beso a Esther, que estuvimos el otro día compartiendo una rica cena. Bien. Bueno, Luis, después vamos a guardar algún temita más para el final. ¿Qué te parece? Perfecto. No sé, anda pensando a ver qué será del Taki Ongoy. No sé si querés que redondeemos algo sobre Taki Ongoy, que mencionemos alguna cuestión, bueno, más allá de esta cuestión histórica, sí, política, bueno, ¿no? En principio, digo, esto nos dé pie a plantear que todavía los pueblos originarios siguen estando postergados, ¿no? Claro. Son castigados en Salta por Urtubey, en Formosa por Ifrán, en Jujuy por Morales, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que hay una... Siempre hay uno que el nombre da igual. Exacto, y justamente la otra vez lo planteaba en las redes sociales, ¿no? Diciendo, castiga el Cambiemos Pro Radicalismo en Jujuy, castiga el peronismo federal en Salta y castiga el Frente para la Victoria en Formosa. O sea, la violación sistemática a los derechos de los pueblos originarios lamentablemente tiene diversos autores y colores políticos. Sí, sí, no. Y es un tema que tenemos que... Tiene que ver con las tierras, tiene que ver con tierras, tiene que ver con cuestiones inmobiliarias, tiene que ver con mucho dinero de por medio. Hay mucho dinero, sí. Y también en ciertos sectores hay, sigue habiendo, racismo, ¿no? Sí, también. Hacia también. Nuestros originarios, también. ¿No? Entonces, me parece que es un tema que todavía no, como sociedad, no hemos solucionado. Se vio muy patético la situación que terminó en la desgraciada muerte de Rafitas y de Santiago Maldonado, uh-huh. ¿No? La situación del pueblo mapuche. Hoy siguen impunes las dos muertes, Hoy ¿no? siguen o sea... impunes las dos muertes, sí, sigue habiendo atropello a la comunidad mapuche, y todo visto de resistencia, de alguna manera, es magnificado de tal manera donde aparecen prácticamente tildados nuestros pueblos mapuches de terroristas, digamos, ¿no? Entonces, creo que todavía hay mucho... La famosa RAM. La famosa RAM, sí. Terrible, quizás, terrible. Quizás algunas expresiones de algunos de los referentes de la RAM, uno pueda tener sus críticas, digamos, pero es como que, justamente, ¿viste el famoso refrán, Juan? El árbol que no te tape el bosque. El bosque, tal cual. ¿Viste? El bosque es la situación de los mapuches, más allá de la actitud de la RAM, de este Jonas Wallace, no sé cómo me acuerdo el nombre. Jonas Wallace, Facundo. Exacto, y más allá de eso, digo, hay una situación de altísima vulnerabilidad y de atropello. Es que una cosa derecho. Trajo la otra, básicamente, ¿no? Es un poco así. Déjame mandarle saludos a Fabián y Selene, que nos están escuchando desde el otro lado de la sierra, allá de Cerro Azul, ahí de los pagos de Salsipuedes, por allá, bueno, sí. Por ahí. Ahí nos están escuchando Fabián y Selene, atentamente, bueno, mandan saludos. Sí, es compleja realmente la situación con los pueblos originarios, están tan postergados, siempre estuvieron postergados, sí, hay que decirlo, no es algo exclusivo de Cambiemos, o sea, esto viene de gobiernos para atrás, y creo que yo no he conocido ningún gobierno que se haya preocupado, que se haya ocupado, que haya puesto manos en el barro y decir, vamos a solucionar este tema, darle la tierra que tienen que tener, digamos, que necesitan y que ancestralmente les corresponde, y bueno, y el resto nos quedamos nosotros, no sé, vemos qué hacemos, pero es increíble que no... perdón, me están insultando al aire, decir que no lo leo, pero dicen, no te olvides de Serrezuela, me dicen, Tarambana, así me pusieron. Imagínese quién fue. Le mandamos un saludo a Fernando también desde Cerrezuela. Nos está escuchando allá desde Córdoba. Un saludo, Fer. Ahora nos vamos a comer un guisito de lentejas. Te vamos a extrañar realmente, Te vamos a extrañar. Bien, así que bueno, ahí desde Cerrezuela también nos están escuchando. Del norte cordobés. Ahí va. Bueno, hablábamos entonces de las comunidades aborígenes, ¿no? Que están tan postergadas. Realmente este disco, Tationgoy, ¿no? Si bien no habla de esta lucha última de estos últimos años, es un disco viejo, tiene más de 30 años casi, pero que habla de ese primer atropello, ¿no? La invasión, ¿no? La invasión y la resistencia en ese primer momento, ¿no? Donde no todos compraron espejitos de colores. Como dice la historia, y bueno, algunos se resistieron, y bueno, también ahí habrá habido mártires, me imagino, en esa resistencia importante que hubo. Bueno, Luis, ¿qué te parece si vamos al último libro? Bueno, bien. Y se nos acabaron los libros. Se acabaron los libros. Bueno, el último libro es un libro que... A ver, sorprendeme con este libro. Quiero saber de qué se trata, porque... Sí, bueno. El último libro es un libro que lo descubrí hace 2 años. Se llama 70 veces 7, ¿no? Ajá. Y son también... Ahora me di cuenta que he buscado libros que son pequeñas historias también. Mirá vos, son pequeñas historias también este libro. También pequeñas historias que tiene que ver con la reconciliación. Ajá, con el perdón. Con el perdón, bien. Exactamente. ¿Por qué perdonar, Luis? ¿Por qué perdonar? Wow. Yo creo que el perdón es un... Más allá de un acto de fe, es un acto terapéutico. Para mí... Escuchaste, ¿no? ¿Escuchaste? Escuchaste bien lo que dijo Luis, ¿no? Bien, listo, ya está. Y justo apareció en un momento muy particular de mi vida, hace 2 años, un poquito más de 2 años, donde yo necesitaba... frente a una situación muy particular, que la bronca, el odio, el resentimiento no se apoderara de mí. Ajá. Y me encontré con esto, y son pequeñas historias donde hablan de la reconciliación en cuestiones políticas, en cuestiones familiares, matrimoniales, un montón de... son pequeñas historias. Ahí redescubrí un personaje maravilloso que fue César Chávez es un dirigente campesino mexicano norteamericano que lideró el movimiento campesino y los organizó gremialmente en México, en Estados Unidos, en California. Ajá. Y bueno, es una historia muy linda, ¿no? Que la relata su hijo ahí en el libro. Y bueno, así que necesité eso. Yo creo que uno... ¿Aprendiste a perdonar, Luis, con el libro? ¿Te ayudó a aprender a perdonar? Me ayudó a aprender a perdonar, pero sobre todo, ¿sabes qué, Juan? A que frente a una situación de muchísimo dolor, no se apoderara de mí el odio, el resentimiento. Y hay que aclarar una cosa, ¿no? Porque a veces el perdón es como para... se ha planteado como que es el barniz que... De la culpa, o si no, como bueno, hay que perdonar y todas las injusticias. No. El libro plantea... Bueno, venimos de esa cuestión católica, ¿no? De la confesión, ¿no? Exacto. Esa cuestión de voy para confesarme, para sacarme el pecado de encima, digamos, y estar sin culpa. ¿No? Acá plantea la reconciliación, pero la reconciliación se da cuando primero hay un reconocimiento, ¿no? de los atropellos o las situaciones de injusticia, y primero hay que hacer justicia, y después que hacemos justicia podemos plantear un perdón, un perdón o la reconciliación. Así que ese libro es muy bueno. El autor pertenece a la comunidad de los Brüderhof. Los Brüderhof es una comunidad que surge en Alemania, de tradición cristiana, pero también con una apertura ecuménica e interreligiosa muy importante, y tienen como lema, como trabajo, el tema este de la paz y el tema de la reconciliación. Cuando cuando el subcomandante Marcos entra al DF, ¿no? Al Distrito Federal, en esa famosa marcha de los zapatistas, una delegación de los Bruderhof estuvo acompañando al subcomandante Marcos. Ese libro se puede descargar gratuitamente, 70 veces 7. Tiene, sí, está en internet también. Sí, se puede descargar y es muy lindo. Tiene, además, en la página del libro te alienta que te lo descargues. Exactamente. O sea, que se lo puedes bajar. 70 veces 7 es una colección de historias auténticas de hombres y mujeres como usted y yo, gente afectada por el racismo, la infidelidad matrimonial, la represión política, la brutalidad policial, el sufrimiento de la guerra, la muerte violenta de un ser querido. No se trata de una discusión abstracta o teórica. Al leer estos relatos entramos en la vida de personas que han sufrido y han sabido perdonar, y de las que no han perdonado, de personas que descubrieron que el perdón tiene el poder de sanar aún las más profundas heridas, y de las que continúan en búsqueda de la reconciliación, ¿sí? Johann Christoph Arnold, ¿sí?, es pastor y consejero conocido por su aptitud para presentar los más importantes temas de orden espiritual en forma accesible aún para lectores no religiosos. Se han vendido más de 300.000 ejemplares de sus obras en inglés. Además, están disponibles en varios otros idiomas. Han contribuido a esta nueva versión, traducida del original inglés, entre otros. Bueno, ahí nombra algunos. Paul Chávez, hijo de César Chávez, el obispo Samuel Ruiz García de Chiapas, el periodista Roberto Rodríguez y el cura palestino Elías Chacur. Sí, bueno, también Luis nos trajo un montón de historias cortitas, por todas desperdigadas y con distintos matices, en este caso, ¿dónde está el tema este de cómo perdonar o de sí, cómo o no, o cómo perdonar o cómo seguir procesando eso para poder en algún momento perdonar, quizá, ¿no? Yo lo tomo un poco así. Yo también, a vos es que soy un tipo muy rencoroso, lo tengo que admitir. Pero he aprendido a perdonar a algunas, sí, no a todos, a algunos, sí, algunos que se lo han merecido quizá, o algunos que han hecho méritos para eso, sí, o capaz que, bueno, he hecho algún trabajo interno donde he logrado perdonar a algunas personas que no podía perdonar, pero sí, es sanador, en ese sentido siento que es sanador, y es verdad, y coincido acá con el pastor, que es sanador el perdón. Sí. Es interesante. A su tiempo, ¿no? No, por supuesto. Dijiste muy bien, Juan, es parte de un proceso. No es fácil. Y 70 veces 7 viene por la famosa pregunta que le hacen a Jesús, ¿no? Uno de sus discípulos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿No? Y Jesús les plantea 70 veces, no, 7 veces, le dice el discípulo, no, 7 no, 70 veces 7. Y para la cultura judía es como decir siempre, es como infinito, digamos. Claro. 70 veces 7 era como decir infinitas veces. Y me parece que uno en la vida tiene que trabajar ese tema. Nosotros, vos me preguntaste cómo me definía, como militante, ¿no? Y hoy justamente tuvimos un plenario de delegados en el sindicato, ¿no? Acá en Córdoba, sí. Acá en Córdoba, ¿no? Y bueno, son espacios muy heavy, en el sentido de que los compañeros traen sus cargas, sus luchas, no, sus conflictos, y los expresan, y bueno, uno en forma solidaria tiene que escuchar y tratar de construir entre todos herramientas para poder resistir, digamos, ¿no? Claro. Y en un momento, hablando con una compañera, decía, bueno, la importancia de militar con alegría, ¿no? Si no logramos militar con alegría, con un sentido esperanzador, es muy complicado, hasta se transforma enfermizo. Y ahí es donde uno de los elementos que tenemos que trabajar es el tema del perdón, porque en la militancia encontramos muchos sinsabores. Entonces, si uno es una persona muy rencorosa, muy complicada con esas cuestiones emocionales, digamos, termina uno militando con otro tipo de actitudes que no es la alegría o la esperanza, y se torna frustrante, ¿no? Y te lleva a la vida. Uno, y sí, a veces uno se lo pasa odiando toda la vida y bueno, no sé, se olvida disfrutar, ¿no? A veces, o de por ahí el fruto de esa reconciliación. A veces, o sea, obviamente, hay cosas que uno no sé, al menos desde mi concepción, no, sin fe cristiana de por medio, digamos, me cuesta muchísimo perdonar, pero doy fe de que el perdón es sanador, eso seguro, yo creo que es innegable, O sea, lograr. Pero también esa hay un el perdón sincero, digamos, ¿no? Hay tiene que ser algo realmente de corazón, ¿no? O sea, no sé, realmente sentido, digamos, para poder lograr eso, porque si no, a veces uno perdona por perdonar, por no sé, por mantener una relación, pero no está perdonando realmente, o sea, está acumulando o está guardando, no sé, al menos por ahí a mí me ha pasado, me pasa, y eso no está bueno, no sé si está bueno. A veces es como todas las interpretaciones de todas las palabras, ¿no? Es como que tienen esa interpretación a veces si uno perdona para poder seguir adelante, pero ese perdón no, al menos yo no lo veo tan sanador, digamos, capaz quizás. Buenísimo, buenísimo. Entonces, los libros que nos trajiste, perspectivas distintas de lo mismo, ¿sí? De la misma situación, de esta cuestión, ¿no? Porque, bueno, si hay algo realmente, como decíamos, ¿no? Quizás controvertido del cristianismo, digamos, es este tema del perdón, ¿no? De cómo perdonar, ¿no? O sea, cómo perdona la iglesia cristiana o católica, ponele, ¿no? De esta forma, ¿no? Que hemos criticado muchas veces, ¿no? Esto de, no sé, me mando un moco, voy a la iglesia, me confieso y el cura me perdona, tres Ave María, dos Padre Nuestro y ya está, y salgo tranquilo y a pecar de vuelta, una cosa así. Pero bueno, ahí tenemos una nueva perspectiva también desde el cristianismo, ¿no? Bueno, Luis, no sé si podemos agregar algo más sobre 70 veces 7. Está bueno, la gente que se quiera acercar se puede acercar. Sí, hay una página web de este... no, bueno, es medio complicada, pero bueno, si usted la googlea 70 veces 7 ahí, por ahí en internet, va a aparecer enseguida. Sí. Y está el libro para descargarse, se lo puede descargar y se lo puede leer. Sí, historias cortas, así que nada, no hay grande exigencia literaria, digamos. Inclusive acá mencionaba, ¿no? Un lenguaje sencillo, ameno, ¿no? Cordial, calculo que coloquial, yo no lo he leído, pero no sé si me equivoco, pero sí, es fácil de leer. Es muy fácil lectura y como tiene una variedad de situaciones donde alguno se podrá ir a la búsqueda, decir, bueno, a ver cómo manejo yo este tema de la reconciliación en tal o cual tema, ahí podrá encontrar algunos ejemplos reales, digamos, ¿no? Claro, qué bueno. Bueno, fenómeno. Está llegando el momento, entonces estamos ya llegando al final del programa, pero vamos a pasar a la segunda parte musical de este programa, ¿sí? El otro disco que elegiste. También me complicaste un poco con ese disco, me confundí con otro disco parecido que andaba por ahí, decir que tenía la teacher ahí que me dijo, no, esto es Aure, es otra cosa, no sé qué, me dijeron, se pronuncia así, asá, y bueno, listo, fenómeno. Quedamos así. El disco, se llama, en inglés, Spine in My Heart. Así, sí. My Heart. Sí. Así, o sea, sería España en mi corazón. Sí. ¿No? Canciones de la Guerra Civil Española. Exacto. Así sería la traducción al castellano, porque es un libro que no es de habla hispana, digamos, o sí, no sé. No, a ver... contame un poco del disco. Primero contame del disco, espera, vamos a cambiar, espera, antes de que me hables del disco. ¿Por qué trajiste este disco? Porque quería complicarte la vida. ¿Por eso solo nada más? Exacto. No, mira, la Guerra Civil Española fue una situación muy cruenta que vivió España. Fue la lucha contra, bueno, la República Española, la lucha contra el franquismo y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero yo soy un pacifista, entonces no adhiero, digamos, a lo que es la lucha armada. Esto no, ajá, significa que uno no tiene que comprometerse por la justicia y luchar con otras herramientas, ¿no?, para lograr los objetivos de la equidad y la plena obtención de los derechos. Ahora, la Guerra Civil Española tiene algo de alguna manera romántico, digamos, en cómo lo han expresado algunos artistas, ¿no? Las brigadas internacionales, la solidaridad, idea utópica o no, que fue la República, con sus contradicciones y sus aciertos, el exilio de muchas personas que tuvieron que optar por ese camino frente al triunfo del franquismo, y para mí siempre me atrapó. Elegí ese disco porque musicalmente es el más atractivo. Ahí, si uno pone música, la Guerra Civil Española en YouTube, aparece un montón de cosas, algunas son medias aburridonas en su música, y esto tiene un... son diferentes artistas internacionales y están muy bien la musicalización del mismo, entonces puse esto. Pero siempre me pareció, porque en ese combo de lo que fue ese conflicto aparecen las reivindicaciones sociales, ¿no? El campesino frente a los señores feudales que todavía existían. Sí, una reforma completa, ¿no? Una reforma muy completa, de tipo también en algunos sectores agraria. Entonces siempre me... Cuando descubro que alrededor de ese hecho histórico había toda una expresión cultural, musical, digamos, siempre me he sentido atraído por esa obra en general, digamos. Esto, uh-huh. Esto es algo que fue editado, donde aparecen artistas de Guatemala, de Estados Unidos, ¿no? Y repito, ¿no? Hubo muchísimas personas que... Esta cuestión para mí que me llama la atención... Hoy tenemos las redes sociales, ¿no? O sea, que no las desprecio, ¿no? Pero las puedes despreciar, si querés. Pero yo desde mi desde mi computadora puedo instar a la revolución palestina, o puedo... adherir a, no sé... A lo que se te ocurra. A lo que se te ocurra, ¿no? Y estoy muy cómodo... Sentado en tu sillón, muy sillón, cómodo. Esas cosas. En aquel tiempo, o sea... La única forma era salir a... Era salir y escoceses, ingleses, norteamericanos, seguramente argentinos, se fueron a España. Uh-huh, la historia de Orwell. Exacto. Un inglés que se fue a pelear a España por la guerra civil. Contra el franquismo. Y aunque, aunque no adhiera. Era comunista, ¿no? Pero bueno. Sí, no, pero aunque uno no adhiere a lo que es la lucha armada, el hecho, el valor enorme de ponerle el cuerpo a tus ideas, hasta esa consecuencia. No es que yo desde Inglaterra voy a escribir panfletos para darle aliento a los españoles que resistían el franquismo. No, sino que fui y le puse el cuerpo. Y para mí eso me pareció muy, muy valioso. Y cómo el quinto regimiento, que se conforma en un convento, ¿no? En el patio de un convento, uh-huh. y así un montón de en la plaza de mi pueblo, ¿no? Esa canción hermosísima, ¿no? Donde le dice el jornalero al amo que, bueno, la tierra de quien trabaja, ¿no? Y motivó todo un movimiento que hasta el día de hoy nos sigue interpelando. Entonces me parece que esa obra y en general, digamos, y algunos temas en particulares, ¿no? Son para mí muy significativos y tienen mucho que ver con lo que uno intenta hacer con muchísimos errores, ¿no? Y contradicciones de intentar ponerle el cuerpo a las situaciones que se nos presentan en la vida. Ser consecuente entre lo que uno dice y lo que uno hace, sí, por ahí. Sí, exactamente. Vamos a escuchar algo, entonces. Dale. ¿Qué te parece si escuchamos en la Plaza de mi Pueblo? Dale. Que la tenemos ahí en punta. Bárbaro. Vamos a escuchar en la Plaza de mi Pueblo, sí, Michelle Green. ¿Puede ser? Puede ser. Michelle Green lo interpreta. De Span in My Heart. Sí, el disco que nos trajo Luis. Vamos a escuchar esto y después seguimos hablando un poquito más de esto. Thank you. esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañera, si estas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Bien, era Michelle Green. Michelle Green haciendo en la Plaza de mi Pueblo. Sí, entonces música de la Guerra Civil Española. Sí, canciones de la Guerra Civil Española que nos trajo Luis del libro Spain in My Heart, o sea, España en mi corazón. Sí, un libro, un disco que, bueno, imagino que está en internet. Está a $15 el disco ahí en una página que se llama CDBaby.com. Ahí se puede adquirir el disco si a alguien le interesa. Acercarse a estas músicas de esa época, de eso, que, pero bueno, modernizada, digamos, música de ahora, digamos, cantando canciones viejas, digamos, ¿no? Sí. Una cosa así. Sí. Interesante, bueno, el concepto de Luis, ¿no? Que nos traía de esta música, ¿no? Muy bueno, la verdad, muy bueno. Bien, entonces, nos queda nada más que la película. Nos queda no más que la película y después nos vamos a ir con un temita más de la Guerra Civil Española, que lo tenemos ahí por ahí también, y alguno más de Take on Goy, ¿sí? Como para cerrar, así bueno. De tipo broche. Pero vamos a la película. Bueno, la película que elegí se llama Pride, que significa orgullo. Es una película inglesa que relata la situación que en la década del 80, si no me equivoco, sí. Se vivió en Inglaterra, donde se vio un conflicto muy grande con los mineros. Uh-huh. Estaban ahí resistiendo el cierre de algunas minas, toda una reestructuración económica en plena pleno gobierno de Thatcher, ¿no? El pleno conservadurismo inglés. Y simultáneamente empiezan a ver a movilizarse la comunidad LGTB, ¿no? Para luchar por sus reconocimientos y derechos. Y bueno, se da que los referentes del movimiento LGTB deciden intentar una alianza o un gesto de solidaridad con el reclamo de los mineros. O sea, que imagínense... Qué lío que se armó, ¿no? Estamos hablando del año 84, 1984. O sea, gays y lesbianas... Comunidad LGTB. LGTB, yendo a... presentándose a un pueblo rústico, conservador, inglés... expresándole la solidaridad. Mineros, además. Mineros, imaginemos, ¿no? O sea, gente que poco o nada entendía lo que eran cuestiones de género, de minorías sexuales, sí, ni mucho menos. Poco, digamos. Así que, bueno, es una película hermosísima. Es un drama en tono de comedia, ¿no? Una sí, cosa por el estilo. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y tiene que ver con, primeramente, con la resistencia. La resistencia de los mineros, la lucha por los derechos de las minorías sexuales, como todo confluye, digamos, ¿no? Y esa, ahí me aparece una frase muy linda, que es la unidad en la diversidad, digamos, ¿no? Eran dos colectivos completamente diferentes, donde terminan, de alguna manera... por medio de la solidaridad, uniéndose y entendiéndose. Es necesaria. Así, exactamente, y con sus contradicciones, unos y otros, digamos, ¿no? Porque muestran también cuáles eran las contradicciones que los dos colectivos tenían. Así que... Interesante película. Sí. Bueno, Pride es una película de drama y comedia británica del año 2014. Está escrita por Stephen Beresford, ¿sí? Y dirigida por Matthew Warchus. Sí, se proyectó como parte de la quincena de realizadores del Festival de Cine de Cannes del año 2014, en el que ganó el galardón Queer Palm. Sí, la película está basada en una historia real, muestra a un grupo de activistas LGTB, como contaba Luis, que recaudaron dinero para ayudar a las familias afectadas por la huelga de los mineros británicos en el año 1984, al comienzo de lo que sería la campaña Lesbians and Gays Support the Miners. Sí, lesbianas y gays apoyan a los mineros. El Sindicato Nacional de Mineros se mostró reacio a aceptar el apoyo del grupo debido a las preocupaciones de las relaciones públicas del sindicato al ser asociado con un grupo abiertamente gay, pero por lo que los activistas, en cambio, decidieron llevar sus donaciones directamente a un pequeño pueblo minero de Gales, donde, como resultado, una alianza entre las dos comunidades. La alianza no se parecía a ninguna vista antes, pero fue un éxito. ¿Sí? Bueno, lo que hablaba un poco Luis, esto de alianzas a veces necesarias, ¿no? Y que, bueno, una necesidad te hace comprender quizás alguna otra cosa más, sí, ¿no? Y bueno, esto que hablamos, ¿no? Estos tiempos de falta de unidad, ¿no? Donde estamos necesitando una unidad realmente concreta que haga frente a determinadas cuestiones políticas. Bueno, hay una pequeña historia, ¿no? Que por ahí puede aportar un granito de arena. Sí, Pride, la película que nos trae Luis, sí, nada, una película interesante, me imagino, yo no la he visto. Al principio me confundía, pensé que tenía que ver con... Hay otra película de mineros también y de ingleses, pero que nada que ver, que es otra cosa, que es otra comedia. Pero bueno, después cuando leí un poco la sinopsis de la película... pero interesante, bueno, esto, ¿no? De la cuestión LGTB, ¿no? La cuestión de mineros, ese choque cultural, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Que se presenta ahí y bueno, y cómo lo sortean. Bueno, habrá que ver la película, sí, para averiguarlo. Sí, y cómo, yo entiendo cómo la solidaridad te transforma, ¿no? Ahí va. Que eso es importante. Se da en muchos momentos históricos donde diferentes facciones o ideologías frente a un mal mayor, digamos, ¿no? En este caso era el conservadurismo de doña Margaret Thatcher, digamos. La dama de hierro. La dama de hierro termina uniéndolos, ¿no? Y pasó en Argentina en la dictadura, ¿no? En la, uh-huh, la conformación de la APDH, fue un nombre, ¿no? De la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde referentes de diferentes partidos políticos, desde Luis Zamora hasta Raúl Alfonsín, desde Mayer-Meyer, el rabino Mayer-Meyer y José Miguel Bonino, uh-huh, todos unidos, Alfredo Bravo, ¿no? Hace poco Alfredo Bravo. Sí, el Partido Socialista, el maestro Alfredo Bravo, todos unidos, ¿no? Simón Lázara, Fernández Mejide, todos unidos porque el mar, o sea, eran los derechos humanos, digamos, más allá de las ideologías religiosas, político-partidarias, sociales. Bueno, y acá lo mismo, ¿no? Frente a esta cuestión de vulneración de derechos que vivía la comunidad LGTB y que estaban sufriendo la familia y los mineros, se une, y ese acercamiento, esa unidad en la lucha, digamos, te ayuda también a, en otro plano, entender al otro. Claro, ¿no? a reconocer al otro. Inclusive que yo me imagino, no sé, estoy aventurando, pero digo, ¿no? En cuanto a esta cuestión, ¿no? De que la comunidad o los activistas LGTB, digamos, seguramente habrán pensado también, ¿no? O sea, más allá de la solidaridad, digamos, concreta, digamos, ¿no? Esta idea de decir, bueno, no sé, es algo que todos estamos necesitando esto, ¿no? De estar en un solo lugar, digamos, ¿no? En un solo, no sé, no me gusta la palabra bando, pero de lograr esa unión sí o sí para poder ser comprendidos también, ¿no? O sea, para poder ser aceptados socialmente, ¿no? Como que como producto de una posible aceptación social de esa comunidad, ¿no? Brindar la solidaridad. Sí. Y también me viene ahora, por lo que estás diciendo, Juan, que también uno en la vida lleva rótulos, ¿no? Carteles, ¿no? Vos me presentaste como militante de ATE, ¿no? Uh-huh. Pero atrás de ese cartel hay un ser humano, ¿no? Y a veces nos reconocemos por los carteles que tenemos, ¿no? Políticos, religiosos, lo que sea. Pero atrás de eso hay un ser humano con valores o disvalores, lo que sea, ¿no? Y me parece que frente a ciertos poderes, ¿no? Cuando lo humano puede prevalecer y unirse y luchar, yo me imagino que hay un punto donde, no sé, un radical, un peronista, un socialista, un comunista, un protestante, católico, judío, vamos todos juntos. Y eso generó la APDH. Y en este caso, la película también de alguna manera, decir, más allá de, no sé, de tu condición sexual o tu situación cultural. Y más allá de mi discriminación, ¿no? Me paro del lado del minero, más allá de mi discriminación natural, cultural. Exacto. ¿No? Bueno, valorar ese apoyo, digamos, y poder romper esa estructura, ¿no? Ese muro, digamos, que de para prejuicio. Ahí. Claro, sí, tal cual. Y bueno, y generar esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, vamos juntos por esta otra cosa, ¿no? Y que nos une y en el cual no nos diferenciamos, o sea, ¿no? Eso está buenísimo. Buenísimo, bueno, la película, entonces, la película se llama Pride, dijimos, que significa orgullo, la traducción al castellano, ¿sí? Esta película dramática, en tono de comedia, británica, del año 2014, que, bueno, plasma esta cuestión de esta huelga minera, ¿no? Y donde un grupo activista LGTB, bueno, da su apoyo y ahí se arma todo un liazo bárbaro que, bueno, supongo que se va resolviendo, entendemos que se va resolviendo por lo que nos cuenta Luis durante la película, así que los invitamos al que tenga ganas de acercarse a esta película, yo me imagino que debe andar por ahí seguro, no la vi en ningún lugar así como para decir me la descargo de acá, pero seguramente debe conseguir por internet, sí. Y o capaz que Netflix, no sé si está en Netflix. Netflix la tiene, está en Netflix. Yo la vi por Netflix. Ah, perfecto, bueno, está. Bueno, ahí está. Después le vamos a pasar a Netflix que nos tire unos mangos para pasar el chivo. Exacto. pero bueno, sí, en Netflix está la película y también los que usan esa plataforma para ver películas la pueden buscar por ahí. Y encontrarse con esta historia y ver a ver qué les parece, a ver, y escuchamos comentarios tranquilamente de los que sean, de los que quieran. Bueno, Luis, no sé, nos va quedando más tiempo, se nos está prácticamente acabando el programa, o sea, nos queda nomás una cosa así como para irnos con algo de música, ¿qué te parece? Buenísimo. Algo de los dos discos que elegiste. Por ahí tengo Noche Nochera de Guardabarranco. Ahí está. De una de las canciones de España Mi Corazón, canciones de la Guerra Civil Española. Podemos irnos con esa y no sé, de Taki Ongoy, ¿cuál? Si te parece, hay una que se llama Juan Chalimil. A ver si la encuentro. Juan Chalimil. siempre es la que está más abajo. Ay, no la tengo. ¿Por qué no la tengo? Bueno, ponemos primero... Espera. Vamos a buscarla bien, por las dudas, pero... Qué raro. A ver. No, por ahí está como algún número de... Por esta, por ejemplo, Potosí, acá figuraba como texto número 6. Ah, vamos a fijarnos en la tapa del disco, a ver si la encontramos acá. ¿Dónde la tenía? Ah, cerré. Bueno, ahí... Puede ser, si no, ahí que la tenés a mano. Llama La cabeza de Pedro Chumay. Esa está... También es una historia muy triste, pero... Bien. Bueno, la cambiamos entonces. ¿Cómo se llama? La cabeza... De Pedro Chumay. Ahí está. Creo que la... Más abajo. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces... Vamos a despedirnos. Bueno, Luis, realmente un placer que hayas venido, que te hayas acercado a la radio. Realmente nos encanta esta la idea de esta diversidad, digamos, de ver, de visiones de mundo, digamos. Y bueno, desde que te conocimos no paramos de escuchar cosas de tu visión de mundo, digamos, y bueno, nos interesa. Nos sentimos un poco... nos sentimos cercanos igual en muchas cosas, así que... Vamos para adelante, como siempre. Y bueno, nada. Quizás nos quedará material para alguna segunda vuelta en algún momento. Para seguir compartiendo y acercando. Si la gente ya no va, vamos a tener alguna repercusión en la semana. Y nos van a ir contando cómo fue. Y seguramente va a haber preguntas que te las iremos trasladando para poder contestarle a la audiencia. ¿Sí? Muchísimas gracias, Juan, por la invitación y por lo creativo de esta propuesta. La verdad que el elegir los tres libros, las dos obras musicales y la película fue también parte de un proceso que he visto estos días, porque me llevó a indagar en diferentes momentos de mi vida, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que te tengo que agradecer, porque hubo momentos, algunos muy lindos de acordarme, otro momento capaz que no tanto, pero que obviamente marcaron y fueron más que significativos en lo que es el proceso que todos tenemos en la vida. Cicatrices nomás. Exactamente. Ahí va. Bueno, Luis, gracias por venir. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a comer un guiso de lentejas juntos ahora, pero los vamos a dejar escuchando un par de temas de los discos que eligió Luis, sí, del España de mi corazón y Takiongoy de Víctor Heredia. Y nada, nos despedimos hasta el miércoles que viene, a partir de las 20:30 horas. Estaremos aquí nuevamente con el 321 y con un invitado nuevo que ya veremos quién es. Sí, gracias por estar ahí, gracias por compartir este espacio y nos vemos el miércoles que viene. Noche que noche, no. noche, noche era, noche, noche era. Los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo mal herido llamaba a todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa. En la noche platinoche, noche, qué noche, noche, noche era, noche, noche era. Que noche, noche, noche era, noche, noche era. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas. Salivilla de estrella, pero la guardia civil avanza sembrando hogueras. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa. En la noche platinoche, noche, que noche, noche, noche era, noche, noche era. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrellas en un aire donde está. La esquina de la sorpresa.